Hola a todos, un saludo. Vamos a conectar directamente desde aquí, desde Tenerife, con Lule, una compañera que se encuentra de cooperante en un pueblito llamado Anzapit, donde ha ocurrido un accidente de barco. Buenas noches, Lule. Ha sido un accidente de barco porque hay los días lunes y viernes hay mercado aquí en Anzapit. Yo no sé si ustedes ya explicaron que estamos en esta región fronteriza con Dominicana. Hay un mercado binacional. Entonces, esos días, lunes y viernes, sale un barco con destino cerca de Yacmel, que es una de las ciudades importantes de Haití, donde se distribuye la mercancía que aquí compran. Entonces, el barco, que es un barco de aproximadamente entre 8 y 10 metros de largo y como 3 metros de ancho, en su parte más ancha, ¿no? Ese barco venía pues con sobrecarga de habichuela, de pasta, que es lo que llevaba también, y ahora no sé si banana también, y venía sobrecargado, ¿no? Y nada, se naufragó y han muerto aproximadamente, unas 30 personas. Hay 30. 24 que han sobrevivido, 4 cadáveres ya recuperados. Vale, y mira, hablabas de víctimas directamente familiares de los niños de la escuela que se apoya desde Canarias. Sí, exactamente, aquí tenemos una escuela con un proyecto que está apoyado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. También hay otros ayuntamientos que han prestado su apoyo. Pero bueno, el ayuntamiento siempre nos ha dado un impulso importante en lo que es la infraestructura de la escuela. Y también estoy yo, como representante canaria, en la escuela apoyando todo el proyecto educativo. Venga, mira. Hay una familia, dime. No, ahora cuéntalo, cuéntalo. Hay una familia. La madre de un niño de la escuela, sé que ha muerto, son uno de esos 5 cadáveres ya rescatados. Sé que también hay otra madre de otro niño que está en estado de shock. El mismo dueño del barco que iba a bordo, pero es superviviente, aunque está crítico. La mujer también es superviviente. Ellos son también los padres de dos niños que salen ahora mismo de la escuela, dos gemelos. Bueno, yo lo que estaba intentando transmitirles antes es que siento que aquí en Haití hay mucho dolor permanentemente, que el día a día también es un día a día ligado al dolor, al sufrimiento, que cuesta mucho vivir, que es a base de mucho esfuerzo. Y claro, entonces un accidente de este tipo, en un acontecimiento como esto, uno lo vive como un plus de injusticia con un pueblo ya golpeado, ¿no? Da mucha impotencia sentir la muerte como algo tan permanente en este lado del planeta. En esta ocasión ha sido un accidente de barco, eso no es frecuente, pero si hay otras muertes frecuentes, bien puede ser un ciclón, como la muerte de niños. Este año tuvimos también la muerte de una niña en la escuela. Y hermanos también, otros niños niños también de la escuela, ¿no? Que la muerte, ya te digo, está muy presente de muchas maneras. También ha sido un accidente de barco y es importante resaltar, ya que, como sabes, yo cojo habitualmente ese barco y los compañeros, los amigos que han venido a visitarme aquí a Haití, hemos cogido ese barco y es, no sé qué adjetivo otorgarle, pero no sé, rocambolesco, no sé, no sabría cómo decir la manera en la que se viaja como medio de transporte habitual y cotidiano en este país. Se viaja en unas condiciones terribles, son, pues bueno, las mismas condiciones o muy parecidas a las que llegan los compañeros que salen de África buscándose la vida, que llegan a las costas canarias, ¿no? En ese Lule, tipo de embarcación, sí. En esas pateras, dime. Lule, ¿crees que...? Dime. ¿Crees que se activará algún dispositivo de apoyo a esas familias? ¿O ustedes necesitarían un apoyo especial en la escuela a causa de esto? ¿Que se pudiera activar desde aquí a lo mejor? Bueno, la verdad es que no sabría decirte si nosotros podríamos activar ese algún dispositivo. Digamos que siempre las familias están en necesidad, ¿comprendes? Y ahora, claro que supone pues un plus porque se sigue gastando dinero, pero no sabría qué dispositivo activar. Yo sé que la Minusta también está buscando los cadáveres con lanchas que ellos tienen, con una base que tienen en Yacmel, que es están más cerca porque el barco naufragó pues más cerquita del otro lado que de este, ¿no? Y también por el otro lado tienen más recursos que aquí en Anzapi. Bueno, Lule, muchas gracias por toda la información. Ya nos despedimos. Seguimos en contacto. Un beso grande. Un abrazo a todo el mundo. Chao. Gracias, chao. Bueno.